Hola queridos radioyentes, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a presentar el tercero de una serie de programas sobre la Expo 2025 Osaka Kansai. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos alegra presentar el tercer programa dedicado a la Expo 2025 Osaka Kansai, una exposición universal en la que se puede experimentar el intercambio cultural y aprender sobre proyectos y descubrimientos para un futuro sostenible. En esta ocasión vamos a hablarles de la sorprendente, innovadora y fabulosa arquitectura de la Expo. Como ustedes saben, la arquitectura es un campo que me apasiona y la Expo me ha dejado totalmente boquiabierta. Los pabellones tienen un diseño hermoso y alucinante, y además están empleando métodos de construcción sostenible. Así que con todo ese esfuerzo y empeño que se ha puesto en crearlos, creo que se merecen que les dediquemos un programa. Lamentablemente no podemos presentar todos los pabellones que son dignos de mención, así que Esther ha hecho una selección de los que más le llamaron la atención a ella personalmente. O tal como ella dijo, los que me dejaron sin palabras haciéndome sentir que su arquitectura era de otro mundo. Así que sin más dilación, comenzamos. Esther, ¿cuál es el primer pabellón que nos presentas esta vez? Pues es el pabellón de Malasia, cuyo diseño es muy orgánico y ligero. Imaginen una estructura rectangular formada por varias capas de finas varas de bambú seco de color marrón claro de distintas longitudes, colocadas verticalmente y con amplios espacios entre ellas. Eso lo hace verse fresco y liviano como suspendido en el aire. Sí, su diseño es increíble. No dejen de ver las fotos del blog. Esther, ¿te explicaron algunos detalles de su construcción? Sí, pude conversar con Mega Marisa Malek, la directora del pabellón, y me contó que el diseño está realizado nada más y nada menos que por Kengo Kuma. ¡Ay, qué sorpresa! Kengo Kuma es uno de los arquitectos japoneses más aclamados internacionalmente, cuyas obras se caracterizan por su diseño simple y orgánico, a menudo utilizando elegantes estructuras de madera. Incluso ha ganado premios por su arquitectura sostenible. Eso es. La directora del pabellón me contó que el diseño está inspirado en el concepto del lujoso tejido de una prenda llamada songket, que se emplea en Malasia en ocasiones muy especiales, como en las bodas. Me explicó que este tejido representa la mezcla de la sociedad en Malasia, porque los diferentes tipos de hilos están tejidos juntos formando la tela, igual que las diferentes razas de personas que conviven en Malasia forman su sociedad. ¡Ay, qué hermosa comparación! Sí, además Malasia es un país que se está modernizando mucho, pero sin perder su herencia cultural ni sus tradiciones. Así que el diseño del pabellón quiere resaltar la tradición, por lo que no emplea ninguna pantalla digital en su exterior para que la atención se enfoque en lo orgánico del diseño. ¿Podrías comentar algún detalle más que te llamara la atención? Pues el exterior del pabellón es bambú de Japón y el del interior es de Malasia, para así también fundir su cultura con la japonesa. Y el material usado es bambú porque es algo muy cercano en su vida diaria. Además de usarse en la construcción de viviendas y muebles, se utiliza incluso en la gastronomía. Por ejemplo, las hojas de bambú se usan para envolver algunos alimentos y pedazos pequeños de los troncos se usan para cocinar al vapor algunos platos. Y lo mejor de todo es que el bambú empleado para crear el pabellón se puede volver a usar para la construcción de edificios o muebles cuando termine la expo. ¡Qué excelente que se pueda reutilizar y no se convierta en basura cuando se desmantele el lugar! ¿Y pudiste visitar también el interior del pabellón? Pues una parte sí. En una de las salas también se realza la hermosa arquitectura típica del país, una mezcla de diseño europeo y chino con mucho colorido y materiales de construcción que sobre todo emplean la madera. Y además se daba también importancia a la cultura gastronómica local, exhibiendo muestras de comida de plástico de muchos platos típicos de diferentes regiones. ¿Y qué otro pabellón nos vas a presentar? Pues el siguiente es el pabellón de Filipinas, que casualmente está justo al lado del de Malasia. Desde un lado tiene una forma parecida al arca de Noé y su fachada está cubierta por más de 900 paneles cuadrados elaborados tejiendo ratán seco. ¡Uy, qué hermoso! El ratán es un tipo de planta que se usa como el mimbre para hacer cestas, sillas y otros objetos cotidianos. Exactamente. En la fachada también hay más de 200 paneles que muestran diferentes tejidos multicolor y son tradicionales de las diferentes islas y territorios de las Filipinas. En la parte inferior de la fachada hay unos bancos de ratán con forma ondulada para que la gente se siente a descansar. Son súper bonitos. Y en un lateral tiene una especie de cubierta levantada, también elaborada con paneles de ratán, que revela bajo ella una gran pantalla digital en la que se muestra una animación muy artística al estilo anime japonés, en la que se ve cómo se tejen tres tipos de tela tradicionales de Filipinas. ¡Vaya, qué impresionante! Desde luego que tiene un diseño muy original y llamativo, y también me parece muy orgánico, ¿verdad? Desde luego. En este caso, el encargado del diseño es Carlo Calma, un arquitecto filipino que diseñó el pabellón bajo el lema Naturaleza, Cultura y Comunidad. Tejidos por un futuro mejor. Pues qué interesante. ¿Nos puedes contar un poco más sobre este concepto? Sí, el diseño se inspira en el concepto metafórico de tejido. Su arquitectura refleja la robusta estructura de los hilos que forman la base para empezar a tejer, y eso simboliza la fuerza de la comunidad, la unidad y la creatividad. Además, su arquitectura quiere mostrar el futuro de la artesanía, enfatizando su importancia en el amor con el que se elabora. Los paneles tejidos, además de querer incluir a todas las comunidades indígenas y territorios que forman las Filipinas, expresan la ilusión de movimiento continuo y son un homenaje a la cultura indígena del país. ¡Ay, qué hermoso todo! De verdad, amigos, no se pierdan las fotos del blog. Esther, ¿y los materiales de este pabellón también se pueden reutilizar? Así es. Los paneles de ratán se pueden usar para construir objetos como, por ejemplo, cestas o asientos. Las telas se pueden exhibir en museos o crear cojines o almohadas con ellas, por ejemplo. En el interior del pabellón se mostraban tapices elaborados por las diferentes regiones de Filipinas y estaban todos bordados y tejidos con diferentes técnicas. Eran tan bonitos. Además, se proyectaban imágenes sobre ellos para crear una combinación de tradición y modernismo. Todos esos tapices se exhibirán en museos tras finalizar la expo. ¡Qué maravilloso! Esther, ¿qué pabellón nos vas a presentar ahora? Pues el pabellón de los Emiratos Árabes Unidos. Es rectangular y tiene paredes de cristal, así que se puede ver desde fuera. En su interior tiene unas 90 columnas que simulan palmeras. Las más altas tienen 16 metros de altura. Están realizadas con palitos que son el centro seco de las ramas de las palmeras datileras. Así que al entrar al pabellón se siente un aroma muy dulce, es delicioso. ¿Huele a dátiles? Sí, porque la madera de esa palmera es muy aromática. Pero además hay varios muebles y partes elaboradas con, atención, los huesos de los dátiles. ¡Ay, no me digas! ¿Se pueden utilizar para crear muebles y objetos? ¡Así es! Uno de los guías del pabellón, el joven Abdullah Al-Menjali, me contó que la palmera datilera es el símbolo de su país y que se ha usado tradicionalmente desde hace cientos de años para la construcción de viviendas, muebles y otros utensilios, como este posavasos que me compré. Mira, mira, ¿te imaginas de qué está hecho? No, pues no lo sé. Mira, es muy duro y huele muy dulce. Se nota que tiene algo machacado en su textura. Sí, pues está hecho también con semillas de dátiles. El guía me contó que el hueso de los dátiles, o su semilla, se tritura hasta que queda un polvo que, mezclado con otros productos, permite crear láminas de conglomerado, al igual que se hace con otros tipos de madera en muchos otros países. E incluso se puede hacer un material aún más duro y resistente, una especie de cemento u hormigón con el que estaba elaborado el suelo de la entrada al pabellón. ¡Ay, qué interesante! Pues claro, en esas regiones con un clima desértico no hay árboles, así que ellos aprovechan la madera de las palmeras. Exactamente. Además, lo más interesante es que combina los residuos agrícolas de la palmera datilera con las técnicas de carpintería de maestros artesanos japoneses para crear ese diseño tan innovador. Así que se trata de una colaboración entre los dos países. Así es. El pabellón es como un oasis moderno de tranquilidad y confort diseñado por un grupo de creadores emiratíes y japoneses llamado Earth to Ether Design Collective. Precisamente, Earth to Ether, o de la Tierra al Éter, es el tema del pabellón. Ese éter se refiere poéticamente al espacio que rodea al planeta Tierra, ¿cierto? Sí, así es. Además, en el interior del pabellón se muestra la exploración espacial pionera de los Emiratos Árabes Unidos, su impulso a la innovación médica, sus hospitalarias tradiciones y su compromiso con la sostenibilidad mediante tradicionales técnicas de construcción. ¡Ay, parece muy hermoso! Esther, ¿te gustaría destacar algún otro pabellón? Ay, ojalá pudiera nombrarlos todos, pero tengo que destacar el pabellón Null Null, un pabellón temático de Japón bajo el tema Forjando Vidas. Su exposición es un tanto filosófica porque permite explorar la frontera entre la existencia física y la digital, invitando a los visitantes a reflexionar sobre lo que significa existir en un mundo donde la realidad y la virtualidad se difuminan. Y en cuanto a su diseño, es un edificio con cubos y formas redondeadas creadas con espejos. Parece como si estuviera hecho de mercurio líquido. Es tan hermoso. Su diseño interpreta el sentido estético del pulido que Japón ha mantenido históricamente, buscando la belleza y la plenitud espiritual a través de la artesanía refinada. El pabellón fue diseñado por Noise Architects, un estudio de arquitectura japonés-taiwanés conocido por sus diseños innovadores y de vanguardia tecnológica. Y está producido por Yoichi Ochiai, un reconocido artista multimedia e investigador, quien difundió en el concepto temas filosóficos y digitales. Pues qué interesante. Esther, ya casi nos quedamos sin tiempo. ¿Puedes resaltar algún otro pabellón? Pues permítame que les hable de una obra de arte que es el Shining Hat o Sombrero Brillante, creado por el famoso arquitecto Toyo Ito. Es una instalación blanca con forma circular cuyo techo tiene un ala todo a su alrededor de color dorado muy brillante, como si fuera un sombrero boca arriba, y simboliza un futuro brillante. Oh, ¿y hay algo en su interior? Sí, tiene un anfiteatro con escenario y asientos donde se puede disfrutar de diferentes actuaciones de baile y música tradicional de diferentes países. Y por la noche se proyectan imágenes en su exterior y se ve muy hermoso. Parece un portal al espacio exterior, como una conexión con el firmamento y las galaxias. Produce un efecto tan emocionante. Ay, desde luego que la arquitectura de la Expo es realmente sorprendente e innovadora. Queridos amigos, hasta aquí nuestra tercera entrega de la serie de programas sobre la Expo 2025 Osaka Kansai. Esperamos que la hayan disfrutado. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Mirai E o Hacia el futuro, interpretado por Kiroro. ¡Que lo disfruten! ¿Sonna Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Hugo Longhi desde Rosario, Argentina. Y fíjate lo que nos cuenta, Chiri. Dice que este mes de julio se cumplen 35 años escuchándonos. ¡Wow! ¡Ah, toda una vida! ¡Qué alegría! Gracias. Dice que sería larguísima la cantidad de anécdotas que nos podría contar y que siempre tiene muy presentes a los conductores que han pasado por los micrófonos, pero también apreciando a los actuales. Dice que quiere destacar dentro de la programación al espacio Historias tras el arte japonés. Dice que uno puede conocer sobre el país viendo vídeos y series turísticas, pero realmente para aprender sobre Japón necesitamos saber sobre su tradición. Uh-huh. Eso nos dice. Pues muchas gracias, Hugo. Te felicitamos estos 35 años y que vengan 35 años más. Sí, gracias. Y ahora nos vamos a Ciudad de México, en México, desde donde nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Dice que le gustó mucho el programa del buzón donde hablé sobre mi visita a Shibamata y que le gustaría visitarlo en un viaje a Japón. Ay, sí, es muy bonito, te lo recomiendo mucho. Ojalá. Muchas gracias. Sí. Seguimos en Argentina. Desde Quilmes, Ezpeleta, nos escribe Marcelo Fabián Cicilino. Nos cuenta que vivió varios años en Japón y ama su cultura, su comida y sus costumbres. Y dice que quiere hacer un examen de japonés y que espera que podamos ayudarle. Bueno, pues Marcelo, mucho ánimo. La verdad es que algo que puedes hacer es practicar con nuestro curso de Hablemos en Japonés. Puedes descargar gratuitamente todos los materiales del curso donde la protagonista es Tam. Así que ¡ánimo! ¡Y a darle duro al japonés! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy, en el marco de una serie dedicada a hablar sobre cómo la tecnología en Japón se integra en la vida cotidiana, quisiera presentarles uno de los inventos japoneses que más me sorprendió al llegar aquí y que, sinceramente, ha cambiado mi manera de ver el baño: los inodoros tecnológicos japoneses. Aunque en muchos países el inodoro es un objeto simple y funcional, en Japón se ha convertido en toda una experiencia de confort y tecnología. Estos modernos inodoros están presentes en la mayoría de los hogares, oficinas e incluso baños públicos. Entre sus funciones más populares están el asiento calefaccionado, cosa que se agradece sobre todo en invierno, el bidet integrado con agua a distintas temperaturas y presiones, y el secado con aire. Muchos modelos incluyen también desodorizadores automáticos, sensores de movimiento que levantan la tapa sin tener que tocar nada y hasta música o sonidos para dar privacidad. Todas estas funciones se controlan desde un panel lateral con botones. Lo que más me gusta de estos inodoros es que reflejan la obsesión japonesa por la limpieza y el bienestar. No solo mejoran la higiene, sino que hacen del acto de ir al baño un momento cómodo y hasta relajante. Al principio puede intimidar un poco la cantidad de opciones que ofrecen, pero una vez que te acostumbras a usarlo, es difícil volver atrás. Son detalles tecnológicos que, aunque parecen pequeños, hacen una gran diferencia en la vida diaria. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.